soy Ricardo Peydro, secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional y secretario general de APM, el Sindicato de Visitadores Médicos. Estuvimos en Santiago del Estero, participamos de la Asamblea de los Trabajadores de la Salud y sinceramente lo que se pudo ver, unos atropellos más grandes y violaciones ya no a los derechos laborales, sino a los derechos humanos, ¿no? Porque los trabajadores de la salud ahí en Santiago del Estero no solamente están luchando por salarios dignos, por la libertad sindical, por el derecho a organizarse, sino también para que pueda tener una salud colectiva que sea digna. Fuimos recorriendo el hospital con los trabajadores y sinceramente el estado es deplorable y la única respuesta desde el poder político, desde el gobierno, es la represión hacia los trabajadores, hacia los que se movilizan, y con una complicidad total del poder económico de los medios de comunicación. No aparece directamente, pese a que es un conflicto generalizado, en que el deterioro de la salud, la persecución a los trabajadores, la masividad de las protestas, la masividad de las asambleas, no aparece una línea en los diarios controlados totalmente por el gobierno y por el poder económico de la provincia. Así que lo más importante de esto es el grado de voluntad de todos los que están luchando, de los trabajadores y trabajadoras de Santiago del Estero, de la salud. Ahí estuvimos, por supuesto, con todos los compañeros de ATE, con los compañeros autoconvocados, tanto los médicos como los trabajadores en general, enfermeros, camilleros, los que trabajaban en la lavandería del hospital, participando en asambleas. Estuvo Nora Cortina, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y por supuesto este genocidio hay que darlo a conocer, hay que hacerlo visible cuando pretenden invisibilizarlo. Indudablemente, si es por la voluntad de lucha de los compañeros y compañeras, y la actitud, seguramente se va a ganar este conflicto, pero necesitamos que todos y cada uno de nosotros siga participando activamente, hacerlo visible, nacionalizarlo, y así podemos que estos compañeros, primero la reincorporación de todos los compañeros que han sido despedidos, la recomposición salarial, que tienen salarios de hambre los compañeros, y por supuesto el restablecimiento y verdaderamente que haya una salud colectiva para toda la población.